noches dices que de amor. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Donde hubo fuego ayer, se dices que de amor. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Ay, corazón, no estés llorando. Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando. Tenía razón lo que la gente dice. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Perdóname. ¿De cuánto tiempo? Hoy vuelvo a encontrarte. Fuiste mi único amor. Siempre de recordarte. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy. Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte. Ay, corazón, no estés llorando. Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando. Tenía razón lo que la gente dice.